Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisora Nuevo Mundo. En este día miércoles 22 de diciembre 2021. Y los días miércoles nos acompaña, justamente para conocer lo que hay tras cada noticia, el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y muy dispuesto a nuestra conversación. Bueno, Lautaro, las elecciones presidenciales y en uno de sus contextos, vamos a partir por ahí, y en uno de sus contextos ha dejado la vulneración de la memoria histórica, pretendiendo menoscabar su tránsito, su camino, el hablar de los pueblos. Y nos referimos justamente a la profanación del memorial de Gladys Marín, siempre en ese contexto de las elecciones presidenciales. Lautaro Carmona, usted es secretario general del Partido Comunista de Chile, donde Gladys Marín fue su secretaria, fue su presidenta. ¿Qué se pretendió realizar? ¿Qué es lo que esconde este acto, esta profanación? ¿Se realizará alguna reparación, desagravio, Lautaro Carmona? Queríamos iniciar lo que hay tras cada noticia con esta información, Lautaro. A ver, creo que para todos nosotros, militantes del Partido y la Juventud Comunista, para el mundo de izquierda, para un sector muy amplio y ancho del mundo popular y democrático, Gladys constituye una referencia, más que un símbolo, una referencia de consecuencia en la actuación política en función de los principios y los valores que se han abrazado. Jamás, bajo ninguna condición y en ningún espacio, dejó de luchar por los oprimidos, por las y los trabajadores. Nunca dejó de exigir cambios profundos a la situación que venía después de la dictadura y la continuidad en esta transición, que ya ahora empieza a tener una situación cualitativamente distinta. Lo que pretendieron los que instalaron esa operación política de provocación de marca mayor fue intentar desesperadamente de simbolizar la propuesta política de José Antonio Kast como la barbarie, como la reacción más espantosa a lo que puede ser la convivencia en una sociedad entre distintos. Y seguramente buscaron despertar en la memoria histórica de un pueblo un cierto temor de que tiempos negros, negrísimos, oscuros, de muerte, de tortura, de sufrimiento, de postergaciones, de relegaciones, podrían repetirse si se seguía polarizando la situación en Chile. Sin embargo, lo que han logrado es la respuesta de más y más chilenos, y lo digo en mi condición de secretario general, de nuevas y nuevos partes de nuestro pueblo que piden ingresar al Partido Comunista. El Partido Comunista va a entregar una formulación directa frente a este tema, en un pequeño homenaje que va a representar a toda la militancia y a todas nuestras cercanías y adherentes, el día de mañana jueves, a las 11 de la mañana, en el memorial de Gladys, dentro del cementerio general, en la vecindad del memorial de Salvador Allende. Nos vamos a encontrar a las 10:30 en la puerta de Avenida La Paz, y en una breve caminata hacia este memorial, vamos a dirigirnos a rendir homenaje a Gladys, que no tengo ninguna duda, todas y todos quienes tenemos militancia en el partido, pensamos en muchas y muchos el día del triunfo. Pensamos en mucha y mucho de lo que viene hacia adelante. Y estoy seguro, todos tenemos en quien recoger y atribularnos, pero un nombre que fue común a todas y todos nosotros, el nombre de Gladys. Por la gesta, por el legado, por la herencia que nos deja. Va a quedar en el pedazo de historia el intento fracasado de montar una provocación que golpeara al Partido Comunista buscando las típicas acciones fascistoides que siguen vigentes en nuestra patria en forma lamentable, y asociándose a los mensajes que los cercanos más directos de José Antonio Kast reivindicaban en esos mismos momentos. Gladys vive, Gladys tiene un legado político de compromiso en la lucha por mejores tiempos, por una nueva sociedad, por recoger aquellas cosas que más le sirven y fortalecen a las y los trabajadores en primer lugar, y eso está en todas y todos nosotros, y por eso estaremos el día de mañana, insisto, a las 10:30 en la puerta de Avenida La Paz del Cementerio General y a las 11 en el Memorial de Gladys, para entregar el mensaje de la dirección del partido frente a esta infamia, a esta barbarie, a esto que muestra de cuerpo entero lo que es la degradación de quienes realizan esto, para comprender cuál es la convivencia con diversidad total, con diferencias de oposición en 180 grados, pero al fin y al cabo con legitimidad de expresar pensamiento. Eso no lo tolera una parte de la reacción de derecha, y no hay peor situación que voltear un símbolo y un legado y una referencia que supera lejos a los comunistas, y entonces ha tenido una reacción mucho más allá de los comunistas en respuesta, digamos, a lo que se propusieron. Lautaro, amplia y clara mayoría, más de 10 puntos porcentuales, un nuevo gobierno, apruebo dignidad, presidente electo Gabriel Boric. ¿Cuáles son los anhelos del pueblo que emergen justamente tras los resultados de las elecciones pasadas, Lautaro Carmona? A ver, yo creo que es un hecho, por en varias situaciones, un hecho, un acontecimiento histórico. No solo es el presidente más joven que tiene la historia de Chile, Gabriel Boric, no solo es el presidente que ha obtenido el respaldo mayor en cantidad de votación, no solo es la justa electoral que reunió y convocó a una mayor cantidad de participantes en la elección, toda vez que hay voto voluntario, y es también un compromiso programático largamente difundido de transformaciones profundas que permitan imaginar en el horizonte inmediato una situación de democratización plena de la sociedad, una sociedad de derechos, donde los grandes temas que son los que preocupan a la inmensa mayoría de la población sean políticas de Estado. Yo quisiera marcar como el tema más de fondo en este cambio y en esta victoria del reciente domingo, la conciencia democrática del pueblo chileno, que en forma mayoritaria hizo esta opción. Si alguien imaginó que iba a tener control sobre algunas votaciones por un tema de una matiz A o B del punto de vista programático y se podía manipular si se apoyaba o no, como lo hizo Parisi, se equivocó. El pueblo no se perdió. El pueblo de verdad tomó conciencia democrática que no podía y que debía cruzarse contra un una propuesta de gobierno explícita y abiertamente sediciosa desde el punto de vista de los intereses conquistados a la fecha en varios planos de la política, y respondió no a las políticas ultrarreaccionarias, no a las políticas que quieren retroceder la historia y volver a fortalecer el sistema neoliberal, y sí a una propuesta política de transformación. El mérito está, obviamente, en primer lugar, en ese pueblo. Ese es el que hizo la diferencia, el que no votó en primera vuelta. Y veremos punto a punto, mes a mes, cuando eso se destrabe y se entregue públicamente, cuáles fueron los sectores en que más evidente esta integración de una zona que en primera vuelta, con tantas alternativas incluidas, no había hecho opción por ir a esta elección. Y esta vez se autoexigió y estuvo presente a pesar de todas las limitaciones de movilidad, por la falta de transporte público, por todas las operaciones que hizo un sector del gobierno para impedir que se expresara con tranquilidad y con facilidad esta exposición. Ellos son los primeros titulares de este triunfo y ellos tienen sanas expectativas en que se acerca el día en que la educación, la salud, la vivienda, la previsión social, como lo recordó ahí la multitud la noche de la celebración y del primer mensaje de Gabriel Boric como presidente de Chile, deben ser tareas de Estado, deben ser obligaciones y derechos de la población. Creo que hay una marca de primer orden, que es la composición y la contribución desequilibrante de la juventud y de las mujeres. Esos son factores que también demandan y exigen, porque son también precisamente en una sociedad con una mentalidad y una cultura patriarcal, en un Estado patriarcal, en un Estado y en una sociedad que pone en segundo lugar y quiere abusar de la juventud desde el punto de vista de los derechos a salario como trabajadoras y trabajadores, en que entonces viven discriminaciones con particularidad, la respuesta en defensa de sus propios derechos, de sus demandas legítimas, de sus reivindicaciones, los lleva, digamos, a que la composición del respaldo que elige a Gabriel Boric tenga tanta fuerza y sea tan incidente estos sectores de género y etario, que no son exclusivos, por cierto, pero que son parte del pueblo que se empieza a recuperar la plenitud y que uno tiene por sana expectativa se siga consolidando, organizando y sea el mejor aliado que acompañe en el sentido fiscalizador, en el sentido de contribución, en el sentido de entusiasmo en la implementación, la aplicación de las tareas transformadoras que lleva adelante desde el primer día nuestro gobierno, el gobierno que encabeza Gabriel Boric. Uh-huh. Doctor Carmona, usted ha señalado pensiones, el tema del trabajo, ahora en esta última reflexión política, pero en ese sentido, a su juicio, ¿cuáles deben ser las primeras definiciones o prioridades, si se quiere, del gobierno de Apruebo Dignidad? A ver, yo creo que no es ninguna formalidad, porque es un dato de realidad. Debe ser mi primera expectativa es que el presidente que asume en marzo, con el equipo que está intercambiando, llegue a junto al anuncio de quiénes serán las próximas autoridades como colaboradores directos de confianza para el efecto de este programa, esté también cuáles son las medidas para los primeros 100 días. Pero cuáles son ellas, obviamente estarán dentro del compromiso programático, es una primera competencia de Gabriel Boric como presidente de Chile. Uh-huh. Pautear eso a través de un diálogo público puede ser contraproducente. No tiene que ver con la mirada que tenemos como Partido Comunista de hacer saber nuestras propuestas, opiniones en el marco de los mecanismos que se establecen, y no tiene que ver, digamos, con instalar una debate o una diferencia o mirada distinta en el plano público sobre si es esta medida o esta otra la prioridad según lo que diga un partido, otro partido, porque al final quien va a decir eso es el presidente de la República. Pero tenemos, lo que sí podemos decir es que tenemos una sana expectativa de que el futuro presidente Gabriel, como presidente electo, va a instalar dentro de los mensajes, como él dice, de dar seguridades y confianza y tranquilidad, también de cuáles serán las primeras medidas para los 100 días de inicio del gobierno, junto a las otras informaciones que va a compartir con la sociedad chilena y con el mundo entero respecto al equipo que va a trabajar junto con él. Doctor Gamona, pero sí se ha instalado de alguna forma en los medios de comunicación o a través de las redes sociales ciertos, comillas, ánimos hegemonizadores al decir que el Partido Comunista de Chile es el partido más grande, que cuenta con más parlamentarios dentro del bloque Apruebo Dignidad, y que eso también tendría relación con el gabinete del presidente electo Gabriel Boric. ¿Qué nos puede decir respecto de aquella tal vez nueva campaña que se trata de infundir, poner cuña entre los partidos de Apruebo Dignidad? ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, de esta información, Lautaro Carmona? A ver, yo haría una separación y creo que con quienes compartimos militancia vamos a estar de acuerdo. Una cosa es un dato realidad. En la última elección parlamentaria, nuestro partido tuvo un crecimiento muy significativo, no solo en el caudal de votos que respaldó las candidaturas parlamentarias, sino en la electividad. Y se ha logrado constituir una bancada de 12 parlamentarias y parlamentarios, la inmensa mayoría compañeras, mujeres, 9 de las 12. Dos senadores, una compañera Claudia y Daniel Núñez. Y eso fuera lugar, que es un hecho que los comunistas tenemos que valorar, digamos, nadie deberá molestarse por eso, porque nos ha costado mucho. No olvidemos que estuvimos largo tiempo excluidos del Congreso por el sistema binominal, que luego en un acuerdo con la Concertación logramos omisiones y rompimos la exclusión. Tres de nosotros, empezando y encabezados por el Guillermo, presidente del partido, Hugo Gutiérrez y quien habla. Y luego, en un sistema electoral distinto, doblamos la representación y hemos llegado entonces hoy día a 12 parlamentos. Es un hecho muy importante porque el sistema binominal y el sistema político que dejó instalada la dictadura, y por eso para nosotros era tan justa la lucha contra el binominal, estaba hecha a la medida de excluir permanentemente a una fuerza tercera, en este caso al Partido Comunista, a otros partidos también. Y históricamente no lo lograron. Eso es muy importante. Valorar eso, plantearse una formulación política respecto a temas que son los que reclama la humanidad completa, el Estado de Chile también, etcétera, frente a los temas ambientales, al tema del movimiento feminista, la lucha contra el patriarcado, al tema de los derechos de hombres y mujeres trabajadoras y los niveles de justicia social en salario. O sea, no son temas propios desde el origen del Partido Comunista como su política, y así muchas otras en la calidad de nuestro pueblo originario, etc. Asociar eso a un hegemonismo, de verdad que está fuera de lugar desde el punto de vista de lo que es la práctica real. El hegemonismo va a suponer que el tamaño va a permitir, por la vía administrativa, resolver cuestiones que solo se resuelven por la vía política. La presencia y el tamaño del Partido Comunista es una cosa, le da mucho más obligaciones, más exigencias, más deberes, porque todavía no hablamos, por ejemplo, de cuál es la prioridad y la exigencia que tiene un crecimiento del Partido Comunista, en cuál es su aporte en la lucha y en la organización del movimiento social y particularmente de las y los trabajadores, tenemos que concentrar mucha energía, porque el proceso que nosotros postulamos en general como política histórica y que en la esencia está planteado en el programa del presidente Gabriel Boric, reclama de transformaciones que suponen una participación activa del movimiento social y sindical en particular. Y entonces ahí también ese crecimiento de influencia parlamentaria o electoral debe redundar en más obligaciones y más tareas en ese plan. Pero la forma en que se constituya un parlamento, o sea, perdón, un gobierno, es restrictiva del presidente de la República. Más allá de cuál sea el gusto en la ecuación que se dé. Entonces, es meter un fantasma que hace uso abusivo de una subcultura de anticomunismo que pudiera, digamos, inhibir de que en tranquilidad y en exposición transparente y abierta, destacadísimas compañeras y compañeros y compañeras de militancia comunista jueguen un gran papel. Entonces, nosotros no tenemos la contradicción que el avance, la validación y valoración, pues yo podría alegar, bueno, por ahora el partido que tiene más gente inscrita desde el punto de vista legal en su padrón militante, tiene una estructura de carácter nacional, tiene legalidad región a región. Bueno, pues esos son hechos, datos, realidad que sirven para tomar nota de qué es el Partido Comunista y para beneficio también de nuestras militantes. Y para eso, y para esto, llamemos agentes que tratan de imponer un sentido tal vez común en la población, en las redes sociales, en los medios de comunicación, instalar ciertas ideas. ¿Cuál será el rol, la impronta, el compromiso, tanto de los legisladores comunistas que usted ha mencionado, el compromiso de las autoridades políticas del Partido Comunista ante el gobierno de Gabriel Boric a prueba de dignidad? Bueno, yo creo que lo primero, que lo hemos dicho siempre, son nuestro compromiso con un programa, y va a ser mucho más explícito una vez que Gabriel Boric dé a conocer cuáles son las primeras medidas que para los primeros 100 días va a disponerse a implementar. Va a encontrar empatía absoluta en la disposición de contribución activa, y si asumimos compromiso, nosotros honramos los compromisos y nos jugaremos con todas nuestras capacidades para ser contribuyentes, no para suplantar, no para ocupar espacios de otro. No, nosotros nos importa nosotros ser contribuyentes haciendo un aporte. Eso supone que otros también hacen aporte, pero nosotros estamos hablando del Partido Comunista. Y desde esa perspectiva va a cursar un valor que históricamente el Partido Comunista, mucha honra, puede mostrar, reivindicar. Siempre que asume un compromiso, tiene sentido crítico frente al desarrollo que ello lleva, asume en ese plano responsablemente una consecuencia entre la definición expresada y la actuación. Ahí vale esto, hechos más que palabras. Los hechos hablan por las palabras, en una conducta que nadie puede desconocer. Forma parte del capital político, desde el punto de vista valórico y ético, que tiene el Partido Comunista. Y no estoy hablando de otros partidos, por favor, para que nadie crea que le estoy poniendo nota a otros. Estoy hablando del Partido Comunista. Y hay dos cosas que son complementarias y que no tienen que ver, digamos, y no son contradictorias con la presencia a plenitud. Una es, ya la dije, el movimiento social organizado, el movimiento de masas. Las y los trabajadores, los pobladores, los estudiantes, el mundo de los derechos humanos, nuestro pueblo original, etcétera, etcétera, organizados como fuerza activa, constituyen factor democrático clave, más cuando hay que hacer andar implementaciones de políticas de transformación. Incluyo en esa vinculación la empatía que ese movimiento popular organizado, un movimiento de masas, tenga con las propuestas que está elaborando la Convención Constituyente y lo que vaya a ser el día de mañana la propuesta de nueva Constitución que se va a ratificar en un plebiscito de salida con voto obligatorio. Pero junto a eso, otra también exigencia que no tiene que ver con obligatoriamente competencias contradictorias con las tareas del gobierno, es el desarrollo y la vitalidad que alcance una coalición, en este caso Apruebo Dignidad, que supera no solo las tareas de gobierno, sino también las tareas con el movimiento popular. Y ahí hay que buscar un mecanismo de construcción de espacios, de una cultura de unidad en torno a un hecho no menor, muy de fondo, el programa comprometido. El programa debe ser lo que nos articule y nos dé sentido de pertenencia a esta articulación unitaria, a todos los sectores que están allí, y así relacionarnos también con todos los otros sectores que no formen parte de Apruebo Dignidad, pero que también se han dispuesto a hacer contribución activa al éxito de las propuestas y la implementación de un programa. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona Khan, entre telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, al concluir, la invitación para mañana. Mañana al memorial, a propósito de esa profanación que realizaron algunos sujetos ahí en el memorial de Gladys. Yo sé que el día de mañana es un día hábil para muchas y muchos, es un horario de trabajo. Va a limitar una masividad máxima, como sería la opción que haría a lo menos la militancia y adherencia del Partido Comunista. Pero sin embargo, quienes estamos en condición de estar presentes, vamos a representar a los que por una u otra razón no pueden estar presentes allí, simbolizando en este homenaje, en el memorial de Gladys, en este desagravio contra la manipulación y la operación siniestra política de la ultraderecha reaccionaria, que pretende amedrentar e inhibir la voz de los comunistas, una forma también justa de nosotros alimentarnos, nunca olvidar que la vida no parte conmigo, que hay muchas y muchos que entregaron todo, incluso la vida, para llegar a este momento que a nosotros nos toca ser contemporáneos y que tenemos la voluntad total de entregar lo mejor que tenemos para que en beneficio del pueblo, en beneficio de la sociedad y la democracia en Chile, pueda hacerse en el horizonte inmediato realidad plena. Desde esa perspectiva, creo que región a región tendremos donde simbolizar este compromiso en estas horas que tienen tanta atribulación del punto de vista de reflexiones de fin de año, de expectativas de futuro, como son, digamos, los brindis que se hacen a fin de año. Bueno, en esa perspectiva, la palabra nuestra, que será clara, directa, firme, con una convicción, nos alimenta la mística, que también es necesaria a la hora de llevar adelante desafíos tan grandes. Sentimos en nosotros la representación incluso de un mundo del movimiento, no solo comunista, sino revolucionario, democrático, progresista, que ha saludado esta victoria como la victoria del pueblo de Chile. Y dentro de esa, un pedacito es de ese pueblo, es Partido Comunista. Ahí nos vamos a encontrar, 10:30 de la mañana, cada uno lleva el símbolo que mejor estimula esa representación, la bandera, o la piocha, o el cartel, o la foto, y con esa fuerza vamos a decirle al mundo entero y al país, aquí estamos, dispuestos, como siempre, a cumplir con nuestras responsabilidades y a construir aquellas capacidades que nos permitan el día de mañana sentir la sana satisfacción del deber cumplido una vez que vengan las primeras evaluaciones. Así es que mañana, 10:30, en la puerta de Avenida La Paz, hacia el memorial, donde a las 11 de la mañana se entregará este mensaje por el presidente del partido. Lautaro Carmona, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Que tenga un buen día. Igual tú, Sergio, y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Gracias. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 22 de diciembre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.